¿Cómo le va, María? ¿Qué dice? ¿Cómo anda, abuela? Bueno, muy buenos días. Madre, yo un cleinés. Hay mucha que al quito de Taimú. Muy buenos días. Contenta porque escucho su voz. Bien, bien, anda muy bien. Gracias, tachao. Buenísimo, María, escucharla. Un gusto poder conversar con usted. Todo viene a cuento de lo que estaba ocurriendo en estos momentos en la provincia, esta ley de tierras que les quieren imponer, las persecuciones al pueblo mapuche, la desaparición de Santiago Maldonado allí en el Oscusamen, en la provincia de Chubut, la represión esta semana a los mapuches allí en Bariloche, y tengo entendido también, María, han suspendido el parlamento que se iba a hacer acá en Viedma, ¿no? Recuerdo que tenía que ver esto con las reuniones que ustedes venían realizando. Cuéntenos, ¿cómo es esto? Bueno, le voy a hablar en castellano. Ah, en castellano, vamos a tener que hablar, para que nos podamos entender, no queda otra, ¿vio? Sí. Bueno, sí, verdad que hace rato que veníamos para hacer el parlamento, y bueno, por ahí es como que no se podía conseguir los recursos tan especial para atender a la gente y todas esas cosas. Entonces, como Gacó decía, no le bajan recursos, el gobierno no baja recursos. Entonces, ese es el motivo también de que muchas veces no se puede realizar esta... Uh-huh. Que no se pudo directamente realizar el parlamento que teníamos ya casi un año. Claro, ¿cuándo se iba a hacer, María? Ahora, en estos días, ¿no? Sí, ahora, como sé, cuando tuvimos nosotros noticias, cuando tuvieron lo de mesa, ya el consejero, entonces cuando él vino, lo trajo la noticia que no se podía hacer por el sentido de que no conseguían recursos, entonces le habían protegido ellos para el mes de noviembre. Sí. Y bueno, entonces después cuando fuimos, le preguntamos, y bueno, lo salió con eso, esa era su noticia, entonces le dijimos que no, porque no se podía, nosotros estábamos muy ajustados, con el agua, decía en el cuello, le decía, porque viene ya, hacía todo, viene todo el... Viene el Casteo, ya está el Casteo, ahí en Viedma ya está los chinos, creo que ya están ahí. Uh-huh. Y bueno, ya vieron lugar donde poder poner la planta nuclear. Y así muchas cosas que nosotros, la cerrada de los colegios, de los padres de las comunidades. Uh-huh. Y, claro. Y muchas cosas más que tenemos, nosotros estamos ajustados de todos lados, ¿vio? Claro. Entonces, más con la desaparición de este chico, con la maltrato de nuestro peñe, el examen. Uh-huh. Entonces, pues no era para quedarlo otra vez de brazos cruzados, esperar hasta diciembre o noviembre. Hasta noviembre era, claro, hasta noviembre. Claro. Entonces, ¿cuándo se va a hacer? Se va a hacer antes, ¿no? Sí, bueno, entonces ahí lo empezamos a mover nosotros acá, porque dijimos, no puede ser. Si estamos hablando de autoconvocado, hagámoslo de autoconvocado, de alguna manera va a salir, si siempre lo manejamos así también. Uh-huh. Nunca casi esperamos, el gobierno nunca le bajó tampoco recursos. A veces para bajarlo tenemos que andar peleando o al último tiempo, entonces no podemos esperar sobre el gobierno. Uh-huh. Si sabemos que no le va a dar nada. Uh-huh. Entonces agarré, fui a ver, bueno, pues vimos el consejero con los longos, de ahí fuimos al municipio, vimos directamente al intendente, hablamos uh-huh. con él, le planteamos la situación, y bueno, así que él facilitó acá la escuela, y después algunos colchones, como él lo dijo, dice, de verdad que tienen razón. Uh-huh. Y bueno, y ahora la vamos a hacer para el 26, de ahora, de agosto. Ajá, ese fin de semana va a ser entonces, ¿no? Este fin de semana. 26 y 27 de agosto, en Jacobacci siempre, ¿no? Sí, en Jacobacci. Uh-huh. Bueno, ese era otro problema también, porque muchos no iban a poder ir, y bueno, iban a ser muy pocos los que íbamos para allá, así que también se lo iba a complicar, bueno, y... Ah, bueno, por ahí también digo, a lo mejor fue así también de hacerlo acá. Uh-huh. Así que bueno, lo vamos a hacer acá y bueno, ya ahora vamos al colegio a hablar bien con el director. Uh-huh. Y ya sacan la comunicación y es para la comunidad de que la fecha concreta. Perfecto. María, ¿y cuáles son los temas que se van a tratar en este encuentro mapuche del 25, 26 y 27 de agosto ahí en Jacobacci? Bueno, los temas que se va a tocar, apuntando la planta nuclear, el cateo de minería, la sierra de la escuela, también se va a tocar un poco el masacre de nuestros peñis, y bueno, después hay alguna temario más que en este momento no recuerdo, y bueno, son como 6, 7 temas debe ser. Y después para cambiar la autoridad originaria. Está. Ajá. Se eligen las nuevas autoridades. Sí. Bueno. Temas muy importantes por lo visto, ¿eh? ¿Cómo pesa y cómo pega fuerte esto de la reforma de la ley de tierras, ¿no? Sí. Ay, la ley de tierras, claro. Claro, que me parece que son los temas centrales también, ¿no? Sí. Bueno, María, cuéntenos, no sé, cómo piensan realizar este evento allí, cómo lo piensan discutir, cómo va a ser la cosa. Bueno, nosotros acá vamos a ser autoconvocados, cada fin irá a traer algo. Uh-huh. Y también con los colchones la vamos a movilizar acá. Son 40 colchones que lo presta el municipio. Y después, bueno, tenemos una casita hacia que al lado de la iglesia católica ahí, que también se lo prestan, eso tiene cama, cucheta, y algunos colchones más. Ahí seguro es para que alojen los ancianos cuando vengan, o alguna mamá con un bebé. Buenísimo. Y después luego, bueno, los más jóvenes se arreglarán ahí. Sí. Porque nosotros le decía por ahí, yo recordaba en ese momento que cuando fue la lucha nuestra, nosotros para andar sabíamos dormir a veces en un parto de pasto, lo defendíamos y dormíamos, y esa es la lucha del mapuche. No solamente tener colchón y estar bien ubicado y bien comido, es sufrimiento el pueblo mapuche para poder luchar por nuestro ñeque mapu, por nuestros peñes, por nuestros niños, cheque, como decimos nosotros. Y pues, sobre todo por Ñuque Mapu, que no es la tierra. Ajá. Bueno, entonces la noticia es que el encuentro, el parlamento que ustedes tenían previsto para estos días acá en Viedma, fue suspendido y pasado para el mes de noviembre, y ustedes ante esta situación lo hacen este mes allí en Jacobacci. Ahora, ¿usted cree que efectivamente la provincia no tiene plata para cubrir este evento que tenía que realizarse en este mes, o que hay alguna maniobra allí para dilatar la cosa y que ustedes no se puedan reunir? ¿Cómo es la cosa ahí, María? Bueno, acá verdaderamente mucho juega el juego político. Como ser este chico que está en nuestro consejero, es como que él anda ahí en la política, entonces como que no le importa, como que ya está todo solucionado, y que va a ser de verdad, que va a ser puente de trabajo, como él estuvo trabajando más antes, anteriormente estuvo trabajando en la minería. Entonces es el problema que surgió al último momento. ¿Cómo? A ver, uno de los consejeros que representa al pueblo mapuche está de acuerdo con la reforma de ley de tierras en la provincia que impone la megaminería y toda esta cosa, no entiendo nada. ¿Es así? Claro, es así. ¿Quién es? Porque sería bueno conocer. Amadeo Profil y el Chol, que dice Ignacio. Ajá. Esa es la coordinadora. ¿Y ellos están de acuerdo entonces con el proyecto de ley de Huelotignec? ¿Esto es lo que usted quiere contar? Claro, ellos están de acuerdo, porque ellos tuvieron, incluso ellos cuando hubo las elecciones la otra vez, Ellos estaban, uno para la izquierda y el otro estaba junto a su marinero. Entonces, están de acuerdo y han andado con los mineros, llevándolos, andando con ellos. Y nosotros lo hemos visto. Entonces, esa cosa es algo que como que es una traición directa para nosotros. Una traición, dice usted, ¿no? Sí, sí. Qué feo, ¿no? De verdad que sí, es feo. Bueno, María, entonces vamos a seguir de cerca esto y vamos a comunicarnos unos días antes de que comience este parlamento allí en Jacobacci para saber cómo está la organización, ¿eh? ¿Le parece? Sí, eso es lo que va a ser bien. Bueno, y sobre este chico que también le voy a comentar un poco de Cusamen. Santiago Maldonado, el joven desaparecido. Maldonado, sí. Ese era un chico que iba, no estaba en la comunidad, sino que el pibe iba a ayudar a calmar a la gente, a ayudar a la comunidad. Iba a apoyarlos. Claro, iba a apoyar él. Entonces, ¿qué pasó? Que no se sabe, hasta ahora no se sabe qué es lo que pasó. Si lo llevaron los militares, lo alcanzaron a ver cuando la colocaron en la camioneta, pero de ahí no se supo más nada. Y anoche estaba viendo un poco por la tele que la estaban pasando el Lonco. Entonces el Lonco decía de que, bueno, él está detenido todavía, la tienen que volver a tomar declaraciones porque dicen que el juez que la atendió primero y el abogado que la atendió, que era de Neuquén o de Chipoletti, pero ahora quiere que declaren ahí, tener un juez de ahí, de Esquiel y de Bariloche. Claro. Así que, bueno, nosotros también vamos a hacer eso y, bueno, también queremos sacar así algún apoyo para él. Para el Lonco y para la comunidad y para el chico, sobre todo el chico este que está perdido, de que algo tenemos que sacar este día, apoyándolo, de que tiene que aparecer, porque o tendrá que ser responsable los militares que lo agarraron, le pegaron o lo mataron. Uno piensa tantas cosas, o lo tiraron en el río. Claro. Aparición con vida, esa es la consigna, digo, es el reclamo. Aparezca con vida. Que aparezca con vida, sí, esa es la consigna.